todo cerca. Unas veces subir y otras caer. Yo, cuando tú te me acercas, no respondo de mis actos. Siento que aquí voy de odiarte a quererte, de principio a fin, buscando un poco de amor. Se lava, que hace mil años está aquí dentro y yo.